Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues ya saben, nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Pero aquí nos están diciendo como información interesante, es que están reportando obstrucción en pesquisa de archivos en Mar a Lago. Entonces, pues esta investigación está bastante fuerte. Veremos qué es lo que con lo que se encuentra, ¿no? Pero lo están obstruyendo, están diciendo pues que no quieren cooperar. Pero pues van a tener que cooperar, ¿verdad? Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Hoy amaneció pues agradable el día. Está soleado, por lo menos aquí en el área de Salt Lake City. Así que pues va a estar un día agradable, por lo que nos había dicho el pronóstico el día de ayer. En esos momentos tenemos una temperatura actual de 70 grados. Se espera un cielo soleado. Temperaturas máximas para el día de hoy de 95, mínimas de 65. El índice de rayos ultravioleta elevado estará a partir de las 12 a las 8 de la noche. Y en estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 37%. Para el día de mañana vamos a iniciar el mes de septiembre, que por cierto, pues hoy despedimos el mes de agosto, así que pues aprovechen todo lo que tenían que hacer en el mes de agosto. Tal vez tenían una listita ahí, ¿verdad? De decir, hoy tengo que limpiar la casa antes de que finalice el mes. Que no es mala idea, ¿verdad? Ordenar o organizar y limpiar, ¿verdad? Todo aquello que ya no se ocupe o todo aquello que pues ya de plano no lo necesites en tu casa. Y también en tus pensamientos, ¿verdad? Pero para el día de mañana se esperan máximas de 96, mínimas de 65 con cielos soleados. También el índice elevado de rayos ultravioleta estará de las 12 a las 8 y media de la noche. Para el día viernes 2 de septiembre se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 63 con cielos soleados. Igual el índice de rayos ultravioleta elevado empezará desde las 12 a las 8 de la noche, ¿ok? Para el día sábado 3 de septiembre se espera temperaturas máximas de 97 grados, mínimas de 65 con cielos soleados y despejados. Desde las 12 también a las 8 y media aproximadamente también va a estar el índice de rayos ultravioleta elevado. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 97, mínimas de 64 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta elevado estará desde las 12 del mediodía a las 8 de la noche. Y así es como tendremos la temperatura y el índice de rayos ultravioleta toda esta semanita. Recuerden que la temperatura empezará a descender a partir de la próxima semana, del próximo jueves 8 de septiembre. Para el Día de la Independencia de México, que aquí también se celebra, no como el 5 de mayo, ¿no?, que aquí se confunden, pero va a estar la temperatura máxima en 81 y las mínimas en 52, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Aries, intenta definir cuáles son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanta la atención. En el amor, facilítele más libertad a su pareja, deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. En la riqueza, sin dudarlo, presenta algunos de los proyectos que tiene en mente desde hace tiempo y confíe en su propia capacidad. En el bienestar, relaciónese con sus necesidades más internas, busque información sobre actividades relacionadas al arte como el canto, el baile o la pintura. Para el signo de Tauro, deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo podría diluirse rápidamente. En el amor, si pretende romper con su pareja, debería pensar si realmente la ama. En la riqueza, no sea impaciente, trate de encontrar el equilibrio. Si tiene que firmar algún contrato, confíe en el consejo que le da su familia, que es de su confianza. En el bienestar, limite la alimentación y ejercítese un poco más. El exceso de peso podría provocarle algunas molestias al cuerpo. Para el signo de Géminis, sería bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar lo que los otros desean antes de imponer sus criterios. En el amor, por más de que se sienta triste a causa de la separación de su enamorado, evite caer en la depresión. En la riqueza, si está a punto de comprar algún bien personal, esté preparado, ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. En el bienestar, disminuye las tensiones, de lo contrario podría repercutir en dolores de cabeza. Para el signo de Cáncer, aunque no quiera, necesitará tomarse un respiro o no podrá cumplir con sus obligaciones. Su ritmo de vida ha alcanzado niveles veloces. En el amor, después de tanto tiempo, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Podrá vivir momentos alegres con su pareja. En la riqueza, propóngase empezar el día con las mejores intenciones y no excederse en los gastos. Trate de medir las compras que hace. En el bienestar, no debería permitir que la envidia del entorno lo haga sentir inseguro. Aumente la autoestima y fortalezca aún más su personalidad. Para el signo de Leo, día importante para los logros laborales y reconocimiento social. Su inteligencia brillará en todos los aspectos, tendrá muy buenos resultados. En el amor, una actitud de mayor generosidad hacia su alma gemela generará una cálida devoción de su parte. Deje de ser tan egoísta en temas del amor. En la riqueza, gracias a toda la experiencia que ha adquirido durante todo este tiempo, sin proponérselo, podrá escalar posiciones en su trabajo, así que esté muy atento. En el bienestar, en estos momentos de tanto sedentarismo, la lectura será su mejor compañía. Para el signo de Virgo, evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer sin tener que pedir ayuda a nadie. En el amor, probablemente surjan algunas situaciones confusas con su pareja, que será conveniente manejarse con cautela. En la riqueza, si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo. No vacile en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar. En el bienestar, entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones. Para el signo de Libra, se aproxima una etapa en la que todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva, así que determine nuevas metas. En el amor, gracias a la luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted.

besaré tu boquita de rosa y mi sueño. Caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr, que mi capricho tengo que lograr. Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es de el Tesla Semi, del cual ya habíamos hablado la semana pasada o hace dos semanas, creo que la semana pasada, ¿no? Y bueno, se deja ver en detalle en nuevas fotos oficiales, ahorita las estoy viendo, es un trailer o un semi, ¿cómo le llaman? El Tesla Semi. Y pues parece como si fuera de juguete, no sé. Pero bueno, seguirá en pie el plan de iniciar las entregas en este 2022. Hace unas semanas Elon Musk confirmó que el esperado camión eléctrico de Tesla estaba por fin a la vuelta de la esquina. Según el propio directivo de la firma californiana, las entregas comenzarían antes de que concluye este año 2022, y esto significa que si finalmente comienzan las entregas a clientes este año de Tesla Semi 2022, habrán transcurrido 3 años desde que se anunció el modelo oficialmente y 5 desde que se mostró el prototipo original. El fabricante de vehículos eléctricos acaba de actualizar las fotografías de la página web oficial del Semi, lo cual podría indicar que en efecto todo va viento en popa para el lanzamiento comercial de su modelo más grande. En general, el aspecto del Semi es verdaderamente fiel al concepto original, aunque a la vista de las imágenes parece que la marca ha adaptado algunos aspectos, instalando por ejemplo retrovisores al uso que complementan a las cámaras de video del prototipo. Como ya sabíamos, pues la única versión que estará inicialmente disponible este camión 100% eléctrico será la que promete alrededor de 800 kilómetros de autonomía, así como un consumo energético de 2 kilowatts por cada milla recorrida o 1.6 kilómetros y una recarga capaz de reponer 70% de autonomía en unos 30 minutos en los llamados Tesla Semi Chargers. Si bien el fabricante no ha dado información sobre la capacidad de la batería pues, de este camión, los cálculos de, pues, que han hecho dicen que teniendo en cuenta una autonomía anunciada de 500 millas y un consumo medio de 2 kilowatts por cada cada una de esas millas. Yo creo que no son kilowatts, han de ser kilowatt horse, no sé. Bueno, se habla de una batería de unos 1000 kilowatts, ¿ok? Ahí no me crean mucho si son kilowatts o qué son, ¿ok? Bueno, cabe apuntar también que este vehículo tiene un peso combinado máximo. Se supone que equivalentemente equivale a nuestra MMA o masa máxima autorizada de 37.195 kilogramos. Y también se ha anunciado que será capaz de acelerar hasta 96 kilómetros por hora en 20 segundos. ¡Wow! Y que podría mantener la velocidad legal de las vías por las que circule, incluso ante fuertes repechos, aunque no han dado ninguna cifra concreta. Entonces son puras suposiciones o pura información allí al aire, ¿no? Pero bueno, veremos a ver quién compra o quién ya adquirió estos Tesla Semi y así podremos ver realmente, ¿no?, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y bueno, en otra información de ciencia, hay una imagen de una impresionante galaxia fantasma, entre comillas, que fue captada por la Agencia Espacial Europea. Está hermosa esta fotografía, hasta parecía como si fuera un cuadro, una pintura. Bueno, pues la Agencia Espacial Europea reveló impresionantes imágenes de una galaxia espiral a 32 millones de años luz. La también llamada galaxia fantasma se encuentra en la constelación de Piscis y está compuesta por unos 100 millones de estrellas. El video fue el resultado de la combinación de la tecnología del telescopio espacial James Webb. Bueno, que yo pensé realmente que nada más era de otros será la información. Pero bueno, el video fue resultado de esta combinación de la tecnología del telescopio espacial James Webb y de la NASA y del telescopio espacial Hubble. Entonces, la aguda visión de Webb ha revelado delicados filamentos de gas y polvo en los grandiosos brazos espirales de esta galaxia que serpentean hacia afuera desde el centro de la imagen. Esto fue lo que explicó la agencia en un comunicado. La verdad es que está muy bonita, hasta se me antoja para tenerla impresa y hacer un cuadro. Está muy bonita. Búsquenla, esta impresionante galaxia fantasma captada por la Agencia Espacial Europea, para que ustedes la puedan ver. Y tal vez ustedes dicen lo mismo, ¿no? Tal vez se les antoja para imprimirla en algo grande y hacer tu propio cuadro. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar con el segmento de Conociendo Tu Meta, así que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas. Yo tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después el tiempo no hace amigos, que con

Y bueno, ¿qué tal estresado o estresada eres? ¿O qué tan estresado o estresado estás en estos momentos? Porque ahorita te voy a hablar sobre algunas bebidas que te ayudan a disminuir el estrés, ¿no? Yo creo que ahorita cuando ya entraron a clases, pues muchos de los padres han de estar bien estresados, igual los alumnos, los hijos, ¿verdad? Entonces, pues les va a servir esta información. Un ritmo diario acelerado suele causar estrés que, si no se controla, pues puede derivar en otros problemas de salud más graves. Afortunadamente, algunos remedios sencillos como las infusiones, como los batidos, sirven para relajarte y aliviar el agotamiento diario. La leche, esta es una de las bebidas. Hay quienes beben un vaso de leche tibia antes de acostarse porque creen que les ayudará a relajarse, y no se equivocan porque muchos investigadores apoyan esta teoría a partir de distintos estudios médicos acerca de su efecto antiestrés. La leche se mostró eficaz para restablecer el equilibrio y restaurar las habilidades cognitivas que están en peligro por el estrés, como la memoria. El té verde. Si haces una pausa y tomas una taza de té verde, vas a notar que disminuye la ansiedad provocada por el estrés. Se cree que eso es posible gracias a un aminoácido que se encuentra en la infusión, llamado L-tianina. Sin embargo, las investigaciones que respaldan este beneficio son preliminares y se necesitan más estudios para elaborar estas conclusiones, ¿no? También está el té negro. Esta deliciosa infusión puede ayudar a que te recuperes más rápido del estrés diario. La evidencia científica señala que aquellos que bebieron té negro alrededor de 4 veces al día durante 6 semanas presentaron niveles más bajos de cortisol en la sangre, que es una hormona que se libera como respuesta al estrés. También está el agua, obviamente, debido a que la deshidratación es un factor que favorece la tensión. Tomar un vaso de agua natural ayuda a reducir los niveles de estrés. Además, al consumirla, el cuerpo fabrica endorfinas que producen una sensación de bienestar. La cantidad recomendada es de 2.5 litros al día y se aconseja que siempre tengas una botella contigo para evitar la tentación de variantes azucaradas o saborizadas, o sea, los refrescos o los jugos, ¿no?, que tienen bastante azúcar y cafeína. El batido de kiwi. El kiwi mejora el estado de ánimo y ayuda a combatir el estrés debido a que es rico en vitamina C, que sirve para activar una serie de enzimas en el cuerpo que te ayudan a estimular los niveles de energía física y mental. Puedes aprovecharlo preparándolo en un batido con agua natural, o sea que lo licúas y listo, ¿no? El jugo de cereza, delicioso y potente frente al cansancio y las tensiones. Según la evidencia científica, las personas que lo beben regularmente, alrededor de 2 vasos diario, el jugo de cereza, se benefician al dormir más y tener un buen descanso después de un día con altos niveles de estrés. El batido de aguacate, tal vez uno dice, no, mejor me hago un guacamole. Yo también estoy de acuerdo, pero bueno, gracias a su rico contenido en potasio, tiene un 60% más que las bananas. El batido de aguacate es útil para reducir el estrés relacionado con la presión arterial alta. Actualmente se está estudiando su eficacia para tratar la depresión, disnea y el cansancio. Y puedes combinarlo con las semillas o cereales que más te gusten. El té de valeriana. El uso medicinal de la valeriana se remonta a la antigua Grecia. Esta hierba suele aprovecharse para tratar los trastornos del sueño, pero también se utiliza para las afecciones relacionadas al estrés, como el asma, nerviosa, reacciones histéricas, excitabilidad, miedo a las enfermedades y dolor de cabeza. Así que a consumir más té de valeriana, ¿no? El té de tilo, que es muy conocido, o té de tila. Para esos nervios provocados por el estrés, nada mejor que un té de tilo de tila, el remedio de varias generaciones para tranquilizarse y dormir bien. Esta popularidad se debe a que posee propiedades somníferas y relajantes, o sea que te da sueño, son ideales para aliviar problemas de origen nervioso. También es muy efectivo agregar flores secas en un baño de infusión, que también te va a ayudar a que te relajes. El té de pasiflora. La pasiflora es una planta medicinal de México y esta se utiliza para combatir el estrés, también para los que padecen de taquicardia o de repente están demasiado nerviosas, que el corazón está ¿no? Bueno, el insomnio, también las neuralgias y vértigos, para esto ayuda a combatir. Hay cierta evidencia que indica que puede reducir los síntomas de la ansiedad y a veces en forma tan eficaz como algunos medicamentos recetados. Así que a consumir el té de pasiflora. Y pues recuerda que hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos de humanos, las personas que vayan a utilizar estos tés o cualquier tipo de terapia o suplemento deben tener mucho cuidado, no abandonen, no modifiquen tus medicamentos o tus tratamientos. Antes consultarlo con tu médico porque puede ser que tenga algunos efectos, ¿no? Si estás tomando alguna medicina o simplemente puede ser que seas alérgico o alérgica, ¿no? Entonces siempre tienes que tener cuidado al momento en que tú vayas a agregar algo nuevo a tu alimentación, no nada más los tés o hierbas, también puede ser alguna fruta que tal vez nunca has comido, algún vegetal, ¿no? Entonces, bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, nada más para agregar, los jugos verdes, obviamente, ¿no? Que también te relajan bastante porque está lleno de potasio y magnesio, que eso hace que tu cuerpo pues se mantenga más pasivo que acelerado. Ahora sí, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección. Espero que lo hayan puesto en práctica el día de ayer, la lección del día de ayer. Ahorita les voy a preguntar a ver si se acuerdan, ¿ok? Vámonos con el tema del día. We'll be right back. 10 de la mañana con un minuto. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos capítulo 18, que ayer apenas lo iniciamos, que nos habla sobre el final del sueño. Hoy vamos a hablar del apartado número 2, que se titula La base del sueño. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. La base del sueño. Lo primero que nos dice es una pregunta. ¿No es acaso cierto que de los sueños surge un mundo que parece ser muy real? ¿Sí o no? Bueno, pues más examina lo que es ese mundo. Obviamente no es el mundo que viste antes de irte a dormir. Es más bien una distorsión de él, urdida exclusivamente en torno a lo que tú hubieses preferido que ocurriese. En él eres libre, entre comillas, para reconstruir lo que parecía atacarte y convertirlo en un tributo a tu ego, que se indignó por el ataque. Ese no sería tu deseo a menos que no te identificases a ti mismo con el ego, que siempre se ve a sí mismo y por lo tanto a ti como sometido a un constante ataque y sumamente vulnerable a él. En esto que acabo de leerles, pues ya les he dicho varias ocasiones, ¿no? De que cuando estamos dormidos, estamos teniendo un sueño muy bonito, muy feo, como sea, una pesadilla o algo muy bello, pues cuando te despiertas te das cuenta que no era real, ¿verdad? Entonces, el mundo que nosotros vemos en nuestros sueños, cuando nosotros estamos dormidos, sí lo vemos muy real. Y de hecho, pues a veces cuando uno se despierta dice, ah, ¿por qué me tocó soñar esto? Qué malo, qué feo, o sea, no quería. O, ay, ¿por qué me desperté tan bonito que estaba mi sueño, no? Pero bueno, independientemente de cómo sean los sueños, pues no dejan de ser una ilusión, una ficción, ¿no? No es nada real y lo sabemos cuando abrimos los ojos, nos despertamos y decimos, ah, no estaba en ese país que estaba soñando, no estaba en esa casa en la que me vi, no estaba con las personas que pues tal vez probablemente ya ni están aquí, ¿verdad? Los sueños son caóticos porque están regidos por nuestros deseos conflictivos y así lo que es verdad les trae sin cuidado. Son el mejor ejemplo de cómo se puede utilizar la percepción para sustituir a la verdad por ilusiones. Cuando nosotros nos despertamos, pues no los tomamos en serio, ¿no? Porque vemos la realidad y decimos, ah, no, esto no era cierto, ¿no? Pero la diferencia entre lo que ves en sueños y lo que ves al despertar no te resulta inquietante. ¿Por qué? Porque dices, ahora sí estoy despierta, ¿no? O ahora sí estoy despierto. Reconoces que lo que ves al despertar se desvanece en los sueños. Al despertar, no obstante, no esperas que haya desaparecido. En los sueños eres tú quien determina todo. Así que, por más bello, por más horrible que sea el sueño, ¿quién lo determina? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo trajo a tu mente? Pues tú. Tú, yo. Entonces no podemos estar ahí en desacuerdo, ¿no? Decir, ah, no, es que vino fulanito y fulanita y me inyectó este sueño en mi cerebro, ¿no? Cabeza, no. Hay que ser por lo menos conscientes de ello, ¿no? Que nosotros lo creamos. Y lo curioso es de que todo lo que nosotros ahorita estamos percibiendo, lo que estamos observando, lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo, también es en base a nuestra forma de ver la vida, de cómo yo la estoy percibiendo, es como yo la estoy viviendo. Entonces, es igual, o sea, si yo me creo una historia en la que, híjole, qué mal día el día de hoy, o sea, es el peor día de mi vida, o tal vez digo, wow, qué maravilloso día, es el mejor día de mi vida, pues ha sido mi propia creación, ¿no? Entonces, no podemos estar echando culpas a alguien más por lo que nosotros estamos sintiendo, porque nosotros lo queremos sentir, nosotros lo estamos interpretando. Ya he dicho muchas veces que lo que te diga otra persona no debería de influir tanto para bien o para mal, entre comillas, en tu estado de ánimo. ¿Por qué? Porque si tú le das permiso a las cosas externas que afecten a tu interno, entonces vas a hacer un caos. ¿Por qué? Porque si la gente pues te dice cosas bonitas, vas a estar feliz, pero si la vida o la gente te dice cosas que no te gustan, pues vas a ser infeliz, ¿verdad? Entonces, vamos por la vida pensando que estamos despiertos, pero vamos soñando. ¿Por qué? Porque traemos ya muchas ideas preconcebidas en nuestra mente, muchos recuerdos, mucha información, algo que nosotros le llamamos nuestra memoria, que a veces esa memoria nos juega mal, no está a favor de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionamos ante ciertas situaciones, ante ciertas personas? ¿Por qué se activa el ego? A veces uno quisiera, no me quiero enojar. Y de repente le aplastan al botón y ¡pam! Y ya, se encendió el ego, ¿no? ¿Cuándo se enciende el ego? Cuando te comparas con alguien más, cuando te crees diferente de los demás, cuando empiezas a traer memorias o recuerdos de tu pasado para traerlos al presente y para juzgar ese momento en el presente con algo del pasado. Es cuando activamos al ego. ¿Qué pasaría que si en este momento, imagínense por este instante, ¡pah!, se nos borra la memoria? Si se nos borró la memoria, me quedé una pausa para que vieran o sintieran el vacío, ¿no? De que, o sea, si se te borra la memoria, no hay nada, no hay vocabulario, no sabes qué es lo que estás observando, no sabes quién eres, no sabes dónde estás, no sabes de qué país eres, no sabes si eres hombre o mujer, ¿verdad? No sabes si tienes familia o no. Entonces, toda esa información que nosotros creemos conocer, ¿de dónde vino? ¿De dónde lo aprendimos? Todo este aprendizaje que hemos tenido, pues no nos debería de afectar. Deberíamos de utilizarlo, como nos dice el libro, como un medio de comunicación, ¿no? Para expresarnos, para expresar el amor, para compartir la unicidad y no para afectarnos. Sabemos que realmente todo lo que hay aquí, en este mundo que nosotros observamos, es temporal. Nada es eterno. La Tierra en algún momento va a dejar de existir. En millones y millones o miles de millones de años, pero él no es eterno. Entonces, no podemos aferrarnos a las cosas, a nuestras ideas, porque sabemos que no van a permanecer para siempre. Y lo mismo va para esas situaciones que tal vez ahorita son difíciles, las que estás viviendo, o sientes tú que sean difíciles. Si sientes que así son, es porque tú le has dado ese peso, tú le has dado ese concepto. Si son hermosas, también es porque tú le has dado ese concepto de que tu vida es hermosa, que es bella. Entonces, ahí está la balanza, ¿no? Te cuesta el mismo esfuerzo poner pensamientos que te ayuden a pensamientos que te destruyan. Pero tú tienes esa capacidad, tú tienes la oportunidad de decidir en cada instante cambiar esos pensamientos para beneficio propio. Estamos entablando relaciones especiales donde no deberíamos. Sabemos que el ego es muy, muy ágil y se va a manifestar en cuanto le demos la oportunidad. En cuanto alguien me haga una mala cara, se va a activar. En cuanto alguien me diga algo que no me gusta, se va a activar. En cuanto no me guste lo que estoy viviendo, se va a activar. Entonces, esa relación especial se convierte en un aliado para hacernos sentir fuera de lugar, ¿no? Entonces no vamos a permitir que el ego, a través de sus ilusiones, nos envuelva en estos sueños de pesadillas. Porque estamos despiertos, y si estamos despiertos tenemos que actuar como tal, ¿no? Es curioso, pero ahorita estamos despiertos, pero realmente ¿cuántos estamos totalmente despiertos o dormidos? La mayoría estamos dormidos. ¿Cuántos pensamientos, cuántas preocupaciones, cuántas angustias, cuántos malestares traes ahorita en tu vida, en tu cuerpo? ¿Cuántos? Entonces, eso nada más indica el nivel de qué tan dormidos estamos, qué tan inconscientes estamos. Nos vamos muy rápidamente a la línea, brincamos la línea de la locura. Ya he dicho muchas veces, ¿verdad?, que la línea de la locura y la cordura es muy delgada, muy delgada, y la estamos brincando. Cada vez que me enojo, la brinco a la locura. Cada vez que me desespero, me estreso, la brinco. Cada vez que me pongo a rechazar lo que vivo, la brinco. Entonces, si seguimos brincando esta línea, no se nos haga raro que nuestra vida después sea un caos. Recuerden lo que dice el Sadhguru. Esta línea dice que si nos enojamos 15 minutos diarios, sacamos toda la ira en 15 minutos diarios por 2 meses, brincamos esa línea y ya no regresamos a la cordura. Ahí nos quedamos. Creo que nadie queremos esto, ¿verdad? Y si nos quedamos en esa línea, ¿no creen que vamos a ya empezar a reaccionar? ¿No? Totalmente la mente ya se volvió el control de ti. Y ya es cuando, decía el Sadhguru, es cuando tu familia pues te interna en un hospital psiquiátrico, porque ya tu mente ya no reconoce nada. Está totalmente inmerso en la locura. Entonces, al recordar esto, obviamente nadie quiere estar en esto, ¿verdad? Entonces no te des permiso de traer ciertos recuerdos para volverte a enojar, o no te des el permiso de enojarte por cosas que sabes que el único afectado o la única afectada somos nosotros. Entonces vamos a tratar de mantenernos en la línea de la cordura y no de la locura, porque si ustedes ahorita analizan de lo que empezó el día de ustedes, o sea, en cuando se levantaron hasta ahorita, ¿cuántos momentos los han disfrutado y cuántos momentos se han estresado, o se han enojado, o se han molestado, o se han puesto tristes, o preocupados, o con estrés? ¿Cuántos? Los que hayan sido, esos son indicadores de la locura. Entonces, que no sean más de 15 minutos, ¿verdad? No vamos a permitir que el sueño se apodere de nosotros. No vamos a cerrar los ojos ante la realidad, porque la realidad aquí está. El cielo es algo seguro y no lo vas a alcanzar cuando te mueras, cuando dejes este cuerpo. El cielo lo alcanzas ahorita, cuando te das cuenta de que todo está ahorita, en este instante, en este presente, ¿no? El Espíritu Santo, para los que creemos en Dios, pues aquí nos acompaña. Y para los que no crean, pues la energía, la vida los está acompañando, porque ustedes no se crearon solos. En eso tenemos que estar de acuerdo todos. No nos creamos solos. Nacimos de una madre, ¿verdad? Con la colaboración de un padre. Entonces no podemos decir yo me hice a mí misma o yo me hice a mí mismo. Gracias a mí he logrado todo esto. No, hay algo que nosotros no sabemos, que no vemos, que no observamos, que es lo que nos mueve. Tampoco es para que nos reprochemos o nos culpemos de yo me he fabricado y con mis pensamientos todo esto malo. No te has fabricado nada. La vida nos lleva al mismo camino, pero por diferentes senderos. Entonces cada uno de nosotros nos toca vivir ciertas situaciones que a otros no les toca, pero todos vamos en el mismo camino. Entonces, si tú disfrutas de los momentos probablemente más oscuros que ahorita estás viviendo y los disfrutas, pues imagínate cuando te lleguen esos momentos que ya son totalmente claros. Entonces, no vayas en contra de lo que vives, no lo rechaces, vívelo, date la oportunidad de presenciar lo que la vida te está mostrando, porque cada instante es una oportunidad para aprender de la vida. Y no es para que nos enfoquemos a ver qué es lo que voy a aprender. No, la vida nos enseña. A veces nos enseña a perdonar, a veces nos enseña a darnos cuenta de que sí es muy bonita la vida, a pesar de lo que nuestra mente nos dice, a pesar de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, porque tal vez está manifestando algún malestar. La vida es bonita. Y la vida, pues, mientras tú estés en ella, existes. Y si estás existiendo, tienes una oportunidad para poder vivirla plena. Y ese momento para poderla vivir plena es ahorita, en este instante, no mañana, no en un mes, no en un año, no cuando logres esto, o cuando te quites esto, o cuando te alivies de esto, no, ahorita. Aquí es donde encuentras este cielo, aquí es donde encuentras la respuesta, la verdad, y donde estás seguro. Y esto no es un sueño. Entonces, si tú eliges la verdad, llega a ti. Entonces, el sueño del despertar se convierte fácilmente en realidad. Nos dice aquí el libro. Pues del mismo modo en que los sueños que tienes cuando estás dormido y los que tienes cuando estás despierto son una representación de los deseos que albergas en tu mente, así también el mundo real y la verdad del cielo están unidos en la voluntad de Dios. El sueño de despertar se convierte fácilmente en realidad, pues ese sueño refleja tu voluntad unida a la voluntad de Dios, y lo que esta voluntad dispone que se haga jamás ha dejado de hacerse. Entonces, ahorita ya sabemos cuál es la base del sueño, ya sabemos si estamos soñando todavía o si estamos despiertos, ¿verdad? Ya sabemos en qué momento nos dormimos, en qué momento seguimos trayendo pesadillas, y ya también sabemos cómo despertarnos de ella. Entonces, ya está en nosotros en decidir si quiero seguir con mis sueños, con mis preocupaciones, con mi estrés y también contagiando a los demás, porque obviamente si yo voy en mi vida con estrés, con angustias, voy a contaminar todo mi entorno. Entonces, si lo vas a contaminar, contamínalo con felicidad, con paz, con alegría. O sea, sé tú la luz para esa otra persona que ahorita tal vez está necesitando de esa luz. Sé tú ese camino que lo guíe nuevamente a decir, ¿sabes qué? No estás mal, así es la vida. O sea, ve lo que tal vez no estás viendo, trata de ir un poquito más allá de tu propia perspectiva y ábrete. Ábrete a explorar lo que tal vez no lo has explorado porque no te das el tiempo para escuchar a esa vocecita que viene desde tu ser. Y si tú le pides que te hable, te hablará. Y esa vocecita no te va a decir algo que te haga sentir mal. El ego es el que nos hace sentir mal. Y el Espíritu Santo es el que te regresa a tu naturalidad, a tu paz. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a pasar rápidamente a la lección. Recuerden que estamos en el cuarto repaso del libro de ejercicios de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a repasar la lección 142. Y las ideas o los ejercicios que vamos a repasar el día de hoy son dos, el 123 y el 124. Todas estas lecciones del cuarto repaso, primero el pensamiento principal es mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esa es para todas. A la hora, en cada hora, vamos a decir, gracias Padre por los regalos que me has concedido. No los cuestiones ahorita, no te preguntes cuáles, simplemente ahorita agradece a la hora. Por ejemplo, ahorita a las 11, cuando vengan las 11, ¿no? Gracias Padre por los regalos que me has concedido. Porque aunque no lo creamos, aunque no lo veamos, aunque no sentimos que ahorita nos están otorgando regalos, sí hay. Y el momento en que nosotros damos las gracias por estos regalos, y se los damos gracias al Padre o a Dios o a tu maestro o a tu guía o a la vida, empiezas a recibir y a percibir tu vida desde otra perspectiva muy bonita. Y bueno, la siguiente idea dice que no me olvide de que soy uno con Dios. Esto es muy importante, no hay que olvidarnos que somos uno con Dios. Si somos uno con Dios, no vamos a juzgar a las otras personas, no vamos a juzgar nuestra vida y a la vida de los demás, no vamos a creer que mi vida es así y asá, o sea, porque eso hace que nos perdamos nuevamente y que no recordemos que somos uno con Dios. Si eres uno con Dios, lo tienes todo, no careces de nada, no te hace falta nada. Entonces, ya saben, a la hora, gracias Padre por los regalos que me has concedido, que no me olvide de que soy uno con Dios. Y recuerden que se pueden tomar 5 minutos ahorita o cuando puedan y antes de dormir para recordar lo que nuestra mente nos dice, ¿no? Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales. El pastel. A veces nos preguntamos, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué Dios tiene que ser tan injusto conmigo? Ahí va una explicación. Una joven le contó a su madre que todo le había salido mal. El examen de matemáticas le fue terrible. Su enamorado decidió terminar con ella. Y su mejor amiga, precisamente en este instante, no estaba en la ciudad. Pero la madre, en aquel momento tan difícil, abrazó a su hija. La llevó a la cocina y empezó a prepararle un sabroso pastel